Una de las obras literarias que más me gustan y de que mayor éxito tuvo el siglo pasado es El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Se cree que este libro ha vendido alrededor de los 140 millones de copias. Este relato muchas veces ha sido calificado como una narración para niños, pero más bien parece que es la descripción del encuentro del autor adulto con su niño interior. Un niño que más o menos oculto le había acompañado desde su infancia. Precisamente en la dedicatoria del libro, escribe: quiero dedicar este libro al niño que esta persona grande fue en otro tiempo. Todas las personas grandes han sido niños antes, pero pocas lo recuerdan. Y todos nosotros, queridos amigos, absolutamente todos llevamos dentro ese niño que fuimos. Cuidar ese niño interior es de vital importancia para mantener una estupenda autoestima. Casi todos en nuestra infancia hemos tenido heridas emocionales. Así que si en su momento no lo solucionamos, ese niño interior estará dañado. Intentemos comprender qué es lo que le ocurre para poderlo sanar. Y es que cuando sientas una emoción negativa, pregúntate ¿por qué te sientes así? Y trata de comprenderte, no te juzgues y lo que es peor, no te recrimines nada. Busca la mejor manera de superar eso tan negativo que te está comiendo por dentro. Porque, ¿sabes? Ese niño interior, lo mismo que tú, necesita amor y necesita aceptación. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a la Cita con la Noche en la edición 378. Recibe, como siempre, un cordialísimo saludo y un abrazo en la distancia o en la cercanía de que te está hablando Alberto Sarasúa. Hoy vamos a conocer a nuestro niño interior. Vamos a intentar descubrir qué es lo que le afecta, qué es lo que le pone triste y sobre todo qué es lo que le impide que nosotros también podamos ser un poco niños. ¿Por qué hemos perdido la imaginación, la espontaneidad y a veces la creatividad? ¿Por qué no le dejamos jugar? ¿Por qué lo reprimimos? ¿Y por qué parece tan políticamente correcto no mostrarse en nuestra faceta de niños en la sociedad en que estamos cuando en realidad es lo más espontáneo, lo más auténtico y lo más natural que llevamos dentro? Amigos, importantísimo el tema de hoy de Cita con la Noche. Descubramos nuestro niño interior. Dejémoslo salir, dejémoslo jugar, dejémoslo expresarse, porque nadie conoce mejor que nosotros mismos al niño que llevamos dentro. Cita con la Noche. Te propongo esta noche que hagas un ejercicio de interiorización, que descubras e intentes ver cómo eras cuando tenías aproximadamente 8 años. Y si puedes, imagínate físicamente cuál era tu aspecto. Podrías ver alguna foto, si quieres, y así conocerte un poquito mejor, incluso en los detalles. Bueno, pues imagínate que estás en tu habitación solo. ¿Qué hacías cuando estabas en tu cuarto a solas? Vete al pasado y recuerda cada detalle. ¿Qué muebles había en tu cuarto? ¿De qué colores? ¿A qué jugabas? ¿Qué mirabas? ¿Qué te interesaba? Pues fíjate en los detalles, porque son importantes. Y ahora imagínate a ti mismo cómo eres ahora, que estás entrando en esa misma habitación. ¿Y qué ves? ¿No ves a un niño inseguro, mirando para abajo? Quizás ese niño seas tú cuando eras pequeño. La habitación es la misma, pero ha pasado ya tu infancia y necesitas sanar tus heridas del pasado, porque tu persona adulta sí puede conversar y puede acariciar a ese niño, aunque solo sea con la imaginación. Acércate a ese niño que está sensible, que tiene miedo, que se siente herido. Pregúntale qué le pasa. Compréndele, abrázalo, bésalo. Y ahora, trátate a ti mismo como te hubiera gustado que te hubieran tratado en tu infancia. Y dile a ese niño que a partir de ahora estará salvo, que lo vas a cuidar y que además vas a aceptarlo como merece. Y ahora juega, diviértelo, deja que salga su espontaneidad. Y ahora imagina que le puedes llevar a un sitio que él quiera, a cuál te hubiera gustado ir. ¿Qué capricho deseabas y no pudiste tener? ¿Cuáles fueron los afectos que te faltaron? Ahora sí se lo puedes dar. Sal con él, diviértete, y que ese niño se sienta alegre y motivado cuando vuelva a la habitación. Y dile que volverá siempre que él lo quiera, para comprenderle y para darle tu amor. Bueno, pues si te has fijado bien, habrás visto que en ti mismo hay partes crueles, inseguras, que tienen miedo. Y son las que vienen de ese niño interior. Pues trata de cuidarlo y de quererlo, de abrazarlo. Los adultos tenemos a un niño interior. Y cuando es saludable, pues no nos reprimimos cuando nos apetece hacer algo que no sea propio de adultos. Por ejemplo, no sé, montarnos en un columpio, o gritar o cantar. Los adultos con el niño interior que está dañado se reprimen cuando quieren o cuando desean de verdad hacer algo de su infancia. Quieren dar una imagen correcta, seria, de adultos. Pero es que todos tenemos la necesidad de volver a ser niños de vez en cuando. Y esto no es malo. Tampoco es inmadurez. Es simplemente dejar que nuestro niño interior se divierta. Abraza la soberbia que hay en ti, porque detrás de ella hay un niño no querido. Abraza la exigencia que hay en ti, porque detrás de ella hay un niño que no ha sentido el amor. Abraza el agradador eterno que hay en ti, porque detrás de él hay un niño rechazado. Abraza la ira y el enojo que hay en ti, porque detrás de ella hay un niño abandonado. Abraza al solitario que hay en ti, porque detrás de él hay un niño excluido y discriminado. Abraza el desgano, la apatía, la falta de sentido, porque detrás de todo esto está tu niño sufriendo ser quien no es. Abraza el dolor que hay en ti, porque detrás de él hay un niño lastimado. Desde lo más profundo de mi corazón, te pido que no lo silencies más. Libéralo, compréndelo, devuélvelo a la vida. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo que a este mundo venimos totalmente limpios y que según vamos caminando en esta vida, nos vamos contaminando. Pues cuanto más niños nos sintamos, más fácil será volver a la auténtica pureza. Dejémoslo salir. Conozcámoslo. Y seamos felices como son los niños. Seamos alegres, espontáneos, curiosos. También sinceros. Habladores, creativos, personas a las que no les preocupa el tiempo y los problemas tampoco demasiado, y están siempre con la mentalidad abierta para aprender con rapidez. ¿Verdad, amigos, que vivimos en un mar de problemas? Los recuerdos, ¿verdad? ¿Cómo nos afectan? ¿Cómo son ya parte de nosotros? Esos deseos que tenemos, y no solo los materiales, también los afectivos. ¿Cuántos deseos soñamos pero no hemos conseguido vivir? ¿Y qué miedo tenemos, verdad? Porque vemos que el tiempo pasa y no logramos cumplir lo que deseamos. Pero si lo que deseamos es terrenal, enseguida pasa. Pero si nos cultivamos por dentro, eso ya es para siempre. Si somos inteligentes y avispados, tenemos que darle prioridad al crecimiento de lo que llevamos dentro. Los niños están molestos cuando no les dejamos hacer las cosas al instante. No entienden cuando les decimos eso más tarde o mañana, porque todos lo quieren ya. Si todos fuésemos niños, viviríamos el presente, el ahora, y no estaríamos angustiados por qué ocurrirá mañana, porque ni siquiera sabemos si habrá un mañana. Muchos dicen que es un sacrificio criar a sus hijos. Pero luego, cuando los hijos se van haciendo mayores, se hacen adolescentes, no hablan, nos ignoran, se alejan. Y es cuando nos damos cuenta de que debíamos haber disfrutado más de esa inocencia, de esos instantes de preguntas, de juegos, de risas. Siendo niños, amigos, ¿Somos capaces de volver a querer a nuestros padres con ese amor que les teníamos en nuestra infancia? Y de esa manera quizás sea más fácil perdonar y perdonarnos aquello que nos ha herido y que probablemente ni siquiera recordemos. ¿Pero qué niño quiere ser? ¿Quiere ser un niño bueno, malo, sumiso, travieso, juguetón, cariñoso? ¿Cómo te gustaría ser? Pues busca a tu niño y, si es necesario, compra aquello que no pudiste tener, por ejemplo, una bicicleta. Si no tuviste infancia, trata de practicar algún deporte. Mira películas de niños y diviértete como ellos. Y empieza por soltarte, por dejar escapar ese niño interior. Es importante que te sientas, sobre todo, puro e inocente. Y esa es la parte que todos echamos de menos cuando realmente la necesitamos. Amigos, no es tan difícil. Es simplemente liberar a ese niño que tienes dentro. A ese niño que eres tú. Ese niño de sueños incumplidos. Ese niño de promesas vacías. Pero ese niño, al fin y al cabo, que eres tú mismo. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Con la inocencia más graciosa que apaga el tono de la rosa, con ese brillo que te vuelve un niño, llegaste como si tal cosa. Después de andar a la deriva por mares turbios de chiquillo falto de cariño, de pronto es todo tan sencillo, sencillo. Volver a ser un niño, volver a ser un niño. Volver a ser un niño, ser un niño. Después del tiempo que he perdido en aventuras sin sentido, me siento solo y a la vez perdido, solo porque me ha sonreído. Ser un niño, volver a ser un niño. Volver a ser un niño, volver a ser un niño. Thank you. Filadelfia tan graciosa que cambia el nombre de las cosas con ese brillo que te quita el frío cuando las noches son lluviosas. Volver a ser un niño, volver a ser un niño. Volver a ser un niño, volver a ser un niño. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. A veces nos invade una sensación de tristeza que no logramos controlar. Percibimos que el instante mágico de aquel día pasó y que nada hemos hecho. Entonces la vida esconde su magia y su arte. Tenemos que escuchar al niño que fuimos un día y que todavía existe dentro de nosotros. Ese niño entiende de momentos mágicos. Podemos reprimir su llanto, pero no podemos acallar su voz. Ese niño que fuimos un día continúa presente. Si no nacemos de nuevo, si no volvemos a mirar la vida con la inocencia y el entusiasmo de la infancia, no tiene sentido seguir viviendo. Prestemos atención a lo que nos dice el niño que tenemos guardado en el pecho. No nos avergoncemos por su causa, dejemos que salga adelante, pero que no sufra, porque está solo y casi nunca lo escuchamos. Dejemos que tome un poquito las riendas de nuestra existencia. Ese niño sabe que todos los días son distintos. Hagamos que se vuelva a sentir amado. Hagamos que se sienta bien, aunque eso signifique obrar de una manera a la que no estamos acostumbrados, aunque parezca estúpido a los ojos de los demás. Si escuchamos al niño que tenemos en nuestra alma, nuestros ojos volverán a brillar. Y si no perdemos el contacto con ese niño, no perderemos el contacto con la vida. Paulo Coelho. Thank you. Pero no basta, queridos amigos, con descubrir nuestro niño interior, que va, ni mucho menos. Tenemos que amarlo, tenemos que quererlo de verdad. Y tenemos que descubrir cuando nos encontramos asustados o angustiados, cuando nos castigamos mentalmente, es porque estamos castigando y estamos angustiando al niño interior que tenemos. Tómate un tiempo y dile que le quieres, que es lo mismo que decirte a ti mismo que te quieres, que te importas. Y esto es de verdad. Comunícate contigo. Cierra tus ojos y habla con tu niño interior. A lo mejor te has pasado 40 o 50 años sin hablar con él. Igual tienes que insistir un poco para que te escuche. Dile que deseas hablar con él, que deseas verle y que deseas amarle. Pídele disculpas. Dile que lamentas no haber hablado con él o haberle reprendido durante todo este tiempo, que no has dejado que salga esa espontaneidad que él tiene. Y pregúntale qué puedes hacer para que sea feliz. Si él quiere caminar, camina con él. Si él quiere ir a la playa, vete a la playa. Comunícate con él. Y haz que sea tu auténtico yo. Juega. Haz las cosas que le gusten a tu niño. ¿Qué es lo que te gustaba cuando eras niño? Vuelve a jugar. Vuelve a ilusionarte. Vuelve a ser feliz. Este es mi deseo. Y desde luego, mi profunda necesidad que comparto contigo. Muy buenas noches. Te deseo lo mejor en este descubrimiento de tu niño interior y sobre todo en este descubrimiento de lo que tú eres capaz. Sánalo, quiérelo y déjalo salir siempre contigo. Y hasta aquí nuestro espacio de hoy de Cita con la Noche, nuestro ratito de reflexión, de tranquilidad, de encuentro con nosotros y en este caso, de encuentro con nuestro niño interior. Te deseo todo lo mejor y que en los próximos días seas capaz de recuperar la sonrisa, la felicidad, el cariño de ese niño que va contigo. Hasta pronto.